Tampico me encontré un amor. ¡Claro! Es una chica que en verdad me adora. Aquí en Tampico me encontré un amor. Es una chica que en verdad me adora. Y yo le digo, véngase mi amor. Vamos al mar a disfrutar las olas. Y yo le digo, véngase mi amor. Vamos al mar a disfrutar las olas. Bien sabroso. Ahí, ahí. Sí, señor. Que me ame y que me quiere y que me bese así. Linda muñequita, yo te quiero a ti. Tú me das todo tu amor y solo es para mí. Mi linda muñequita, tú me haces feliz. Que me ame y que me quiere y que me bese así. Mi linda muñequita, yo te quiero a ti. Tú me das todo tu amor y solo es para mí. Mi linda muñequita, tú me haces feliz. Real y Plan de Arroyo Puebla. ¡Saludos!